toquen una cumbia colombiana, toquen una cumbia colombiana. Esta noche quiere la negrada, que esta noche quiere la negrada ponerse de la cabeza. Toquen una cumbia colombiana, toquen una cumbia colombiana. Quiero bailar con mi negra. Esta noche quiere la negrada, esta noche quiere la negrada. Arriba cumbieros, pongan onda, que esta noche es una sola. Saltando, saltando, tomando, tomando, cumbia y sexo, en la noche da para eso. Toquen una cumbia colombiana, toquen una cumbia colombiana. Quiero bailar con mi negra. Que esta noche quiere la negrada, que esta noche quiere la negrada. Pónganse de la cabeza. Toquen una cumbia colombiana, toquen una cumbia colombiana. Pongan onda, que esta noche es una sola.